desabrocha el cinturón. Dime qué posiciones tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres. Seré tuyo por esta noche. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda. Yo la sombría, yo te beso toda. Date tu novio y la free lleva toda. Como tú ninguna, tú le ganas toda. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. Yo la sombría, yo te beso toda. Date tu novio y la free lleva toda. Y te tienes cerca, yo te mojo toda. Yo te mojo toda, bebé. El mundo te quiere porque como tú ninguna. Y yo por ti saco hasta poder y te bajo. Tiempo que nos vemos. Siempre que estamos solas, bellaqueamos y nos comemos. Conmigo tus penillas se van al extremo. Y ese cabrón de esa película, ya tú no sabes con él, te sientes ridícula. Prefieres quedarte solita en la casa para así llamarme. Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas. Baby, a mí un Snapchat preso. No sé si tirándome besos. De camino bajarte el peso. Cuando crucé la línea no me equivoqué. Si te descubren, que yo te provoqué. Porque hoy yo quiero comerte.